estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. De 3 meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. Que el capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que el tiempo solo en la guerra se está esperando, espérame que vuelva y que vuelva cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. La barriada. Radio. And here's a story about FM 98.9. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina para todo Florencio Varela. Radio. Radio. Muy buenas tardes, va terminando el miércoles y arranca un nuevo programa de Puño y Letra, el programa para toda la comunidad educativa hecho por docentes. En este caso, junto a Sebastián, Néstor y quien les habla, Nancy. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, estamos acá compartiendo la tarde en FM La Barriada 98.9. Nos dice Titi que están los controles, que estamos saliendo por aire, que estamos saliendo también por internet y eso nos pone bien contentos. Sí, la verdad que ahora es mi estreno en esta nuevamente en el aire. Y bueno, la verdad que esperando de que este nuevo ciclo salga muy bien. Bien, en este programa tenemos evaluación docente, Desaprender 2016, el nuevo programa del macrismo, la continuidad del ONE, tenemos asamblea de delegados, actividades, monólogo de Jime Gulo, como siempre, para ponerle humor a la tarde. También recursos educativos, llamado Horacio Catena de SUTEF de Tierra del Fuego. Es un compañero que ya estuvo varias veces en este programa y bueno, es la lucha de los compañeros de Tierra del Fuego es representativa de lo que vamos a ver en todo el país. Así es, también agarra algo para anotar porque vamos a llamar a Griselda Rizzo que nos va a pasar recursos didácticos. Y si querés llamarnos, 52359368, la pregunta del día de hoy es... Perdón, 5235-9362, hay que aprendérselo. Llamanos, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo estuvo el acto del Día del Maestro? Y hablando del Día del Maestro, también vamos a tener a dos compañeras, Marcela y Jackie, dos compañeras de primaria, de la 29 y de la 12, que nos van a contar cómo trabajaron ellas ese día y además cómo es la tarea de los docentes en el cotidiano, ¿no? En esa tarea de todos los días de estar con los chicos y construir escuela pública. En relación a lo cotidiano, digo, entrando un poco a qué es lo que pasó, o qué es lo que viene pasando estas semanas, todas las semanas, bueno, tenemos noticias con respecto a cómo aumenta el costo de vida, cómo se nos viene lesionando el bolsillo, que afecta a todos, bueno, por supuesto a los trabajadores de la educación de la misma manera. Bueno, ahora venimos con una nueva audiencia, o no más que una nueva, una audiencia pública con respecto al tema de los tarifazos. Bueno, se va a hacer este viernes, pasado mañana, una audiencia que la tuvo que hacer un poco obligadamente el gobierno. Y a partir de los reclamos que empieza a haber con respecto al tema del tarifazo, se empezó a transformar en una audiencia que es casi como un hecho político muy importante en estos últimos días. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué de repente se transforma en un hecho político tan importante. Empezaron a asociaciones civiles, clubes, gente que organizada en distintos organismos, empiezan a pedir poder expresar su voz en esa audiencia pública. A tal punto que sumando a todos los que se anotaron y dándole 10 minutitos por intervención, podría estar 6 días, decían algunos compañeros, sacaban la cuenta. Entonces estaba viendo el gobierno si la alargaba, la estaba llevando a 2 días. Aparentemente parece que va a durar todo el fin de semana, o sea, desde el viernes va a durar durante todo el fin de semana. Y bueno, cada grupo, cada organización que está entre la oposición o más o menos, está pensando a ver qué es lo que van a hacer en esta audiencia pública. Ahora el SUTEBA está también, de alguna manera, como ellos dicen, ¿no?, que convocan, pero que realmente después no vemos qué es lo que quiere hacer el gremio en relación a la lucha contra el tarifazo. O sea, no vimos ni una noticia por su blog, no vimos ningún comunicado a través de los WhatsApp, no hemos visto realmente qué es lo que quieren hacer, pero bueno, supuestamente se está convocando. Bien, ya te comentamos de qué vamos a hablar hoy. Anotate el teléfono 5235-9362, llamanos, contanos qué opinás sobre los temas. Algo más que nos faltó mencionar, violencia obstétrica. Si te interesa el proyecto, en una escuela se está desarrollando obras de teatro, debates, salidas. Lo trabaja Débora Fiorito con sus alumnos y hoy nos va a explicar bien de qué se trata. Vamos a un temita musical y volvemos con toda la info del programa. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Con más Puño y Letra, seguimos en este miércoles 14 de septiembre y vamos a hablar un poquito de la situación docente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país. Y dale, contanos ahí, te veo que tenés el resumen de lo que está pasando con los docentes de todo el país. Por lo que estuve mirando en las noticias, parece que viene un paro en Río Negro. Seguimos con el problema del ítem aula instalado en Mendoza. La armonización del IPS va del régimen jubilatorio en Formosa, que ya se está legislando, cosa que todo esto viene hacia nosotros. El tema es que viene todo aislado. Siempre hay indicios de que se van a implementar determinadas medidas y nos enteramos que en otras provincias ya se implementaron. Y a propósito de esto, también pago en cuotas del sueldo. Nosotros ya estamos un poquito acostumbrados al aumento en cuotas. Bueno, el sueldo ahora viene en cuotas en Santa Cruz. Sí, también esto que decías de la armonización, es importante destacar que entró en la escena política como, más que como una armonización, como una recuperación una reparación histórica a los jubilados. Nos dijeron algo, una frase linda, nos dijo el gobierno, y dentro de esa ley de reparación histórica para los jubilados, habían un montón de ítems o de artículos que venían como para derribar derechos. Entre ellos esto, había un artículo que hablaba de la armonización de todas las cajas previsionales. ¿Para qué sirve la armonización de las cajas previsionales? O sea, nosotros tenemos el IPS, que es que no tiene déficit, que es una caja que no tiene pérdidas, alcanza tranquilamente para resolver las jubilaciones de los docentes. Sin embargo, hay que armonizarla, hay que juntarla con las otras cajas, no se sabe por qué, o en realidad sí sabemos por qué, que es sacar los fondos esos, ponerlos en cajas que sí tienen déficit. Y esa política comenzó básicamente en Tierra del Fuego, con la armonización de un día para el otro que hizo la gobernadora Rosana Bertone del Frente para la Victoria, haciéndole los mandados a Mauricio Macri. Muchas veces vemos que diputados y senadores del Frente para la Victoria muestran su cara para la tele oponiéndose a Macri. Sin embargo, en la provincia de Tierra del Fuego, una gobernadora del Frente para la Victoria fue la primera que aplicó la medida de armonización, resistida por un conjunto de sindicatos que se unieron para resistir la medida. Y sin embargo, después de... 25 sindicatos unidos para luchar contra ese ajuste brutal que significaba la armonización, y sin embargo lo que pasó es que tuvo más fuerza la provincia como para imponer esa medida de armonización y no pudieron resistir los sindicatos, que tuvieron que volver a trabajar con la medida ya tomada. Sin embargo, bueno, la lucha siguió organizándose y Rosana Bertone, una vez más, dando muestra de cómo se quiere llevar todo puesto sin darle lugar a los trabajadores, con el amparo de la justicia, lograron una medida judicial que es lograr el desafuero de Horacio Catena, el secretario general del SUTEF, que era el principal dirigente de todos esos sindicatos que estaban en lucha. ¿Qué significa el desafuero sindical? Significa la posibilidad de que una vez quitados los fueros sindicales, el Estado pueda, como empleador de Horacio Catena, pueda echarlo. Y esta misma medida la hizo sobre otros dirigentes sindicales. O sea, un avance que no se daba desde épocas de la dictadura, ¿no? A dictar el desafuero de un dirigente político reconocido y que estaba al frente de la lucha de los trabajadores para después poder despedirlo. Ahora estamos tratando de hacer una comunicación con Horacio Catena, vamos a tratar de poder comunicarnos, habíamos quedado, no lo estamos pudiendo comunicar en estos instantes por la radio, pero vamos a ver si lo podemos sacar por celular, es así, ¿cómo vamos a tratar de hacerlo? Bueno, podemos intentar realizarlo, sí, también por celular. Sin embargo, también quería destacar que ha habido digamos algunos videos quizá que se han publicado hace poco en donde mientras ellos mantenían esa carpa frente al Palacio Municipal, no, el Palacio de Gobierno allá en la provincia de Tierra del Fuego, y resultó que después de varios meses que estuvieron ahí sosteniendo esa medida, el gobierno provincial envió a la policía a desalojar, un desalojo que fue brutal, fue por la madrugada, e inmediatamente se prendió fuego las carpas que estaban armadas ahí enfrente para realizar esta protesta. Esto por supuesto no lo vimos por ninguno de los medios oficiales que en los que suele manifestarse, digamos, las voces del gobierno, porque sabemos de que todas las noticias que no son amigables o que hacen mala propaganda o que ven, que muestran, digamos, dónde se van desarrollando las luchas en todo el país, cuesta mucho, les cuesta mucho saltar ese cerco y poder hacerse visible para el conjunto de los argentinos. Sí, estamos teniendo problemas para comunicarnos con Horacio Catena, ahí estamos viendo si nos podemos comunicar. Es una lástima porque le queríamos llevar la solidaridad de los trabajadores de Buenos Aires, la solidaridad como Lista Marrón. Es importante para estos compañeros que están sufriendo la persecución del gobierno, la justicia y diferentes organismos judiciales, estatales, que podamos llevar adelante la solidaridad más amplia. Bien, seguimos con problemas técnicos, vamos a seguir intentando comunicarnos con Horacio. Mientras tanto vamos a pasar al tema que sigue, primero con un poquito de humor, pero siempre reflexionando sobre algunas problemáticas, en este caso violencia obstétrica. Tomamos un audio de Cualca, los invitamos a escucharlo y reflexionar juntos. Si bien la cultura occidental insiste en concebir como tabú todo lo que le pasa al cuerpo femenino, es cierto que la mujer tiene años de preparación para el parto, en cada menstruación y en cada dolor de ovarios. Sin embargo, nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud, que de manera pública o privada no deja de incurrir en la violencia obstétrica. Nunca vamos a estar preparadas para la soberbia médica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos, no sé, tener un parto natural, en realidad. Ah, ya. Con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Escúchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste?

Bueno, bueno, ya hicimos más o menos un poco algunos comentarios de bueno, la situación en la que están. Queríamos preguntarte, cómo es el ataque que están sufriendo a partir del gobierno provincial y su gobernadora Rosana Bertone. Bueno, digamos que la situación en general de los trabajadores en Tierra del Fuego, del pueblo fueguino, es una situación muy difícil, que como la que está pasando el conjunto de los trabajadores de la Argentina, agravado obviamente por el contexto de isla, tiene algunas consecuencias que son más gravosas, porque no podés ir a buscar trabajo o otras oportunidades, lo que fuera, tomándote un colectivo, un tren o lo que fuera, porque acá estamos, el pueblo más cercano que tenemos es a 100 kilómetros, en un clima realmente duro, ¿no? Sí, sí. Y a nosotros nos toca la persecución, que es una continuidad de lo que ha hecho Fabiana Ríos en 8 años, se ha profundizado con el gobierno de Bertone porque ha judicializado y ha denunciado a trabajadores estatales en general, a los docentes muy en particular, y en el caso nuestro valiéndose de un juicio trucho, irregular completamente, con muchas violaciones a garantías constitucionales, empezó el proceso de exclusión de tutela para poder exonerarnos, ¿no? Es decir, claro, para poder despedirnos de la administración pública. Hasta ahora somos 3 los que ya tienen la sentencia de exclusión de tutela. Creo que ha llegado una 4ta, porque hace un instante me llamaba una compañera que es la única mujer que está siendo exonerada, que es Verónica Alfonso. Así que esa es la situación en la que estamos. ¿Los 4 del mismo gremio son? Sí, somos 17, van a ser 17 seguramente, todo el gremio docente. Estamos hablando con Horacio Catena, secretario general del SUTEF de Tierra del Fuego. Te habla Néstor, hola Horacio. ¿Cómo es la moral de los compañeros de Tierra del Fuego, de todos los sindicatos y en especial de los docentes, después de tantos días de lucha a principios de año, después de no haber podido derrotar las políticas ajustadoras del gobierno de Bertone? ¿Cómo se mantienen ante esta política que intenta arrasar con todos los derechos de los trabajadores? Bueno, en principio la moral nuestra está muy firme, muy alta. A pesar, no solo después, bueno, es una valoración de ustedes, que la respeto, lo de no haber podido y todo lo demás. Nosotros entendemos que es un proceso, estamos en el medio de un proceso nacional en el cual la clase obrera busca por diversos motivos por diversos métodos y diversas formas de derrotar el ajuste o luchar contra el ajuste, a pesar de algunas conducciones o de mayoritariamente las conducciones gremiales. Pero nosotros seguimos firme con las dificultades que tiene un plan de lucha tan largo, la presión nacional y obviamente la presión provincial, pero nuestra moral está alta porque sabemos que esto iba a ser así, que iba a ser muy duro. Luego al gobierno tampoco le va tan bien en cuestiones. Para que sea una idea, tuvo casi un anuncio del Día del Maestro encerrado en la Casa de Gobierno con las fuerzas especiales. Por lo tanto, no es un gobierno que puede caminar libremente por las calles y moverse con tranquilidad, sino que tiene el desprecio de los trabajadores. Eso hay que sumarle que se complicó aún más, se podría decir, la situación de la industria electrónica y los despidos en el ámbito privado. Por lo tanto, es una situación muy difícil, ¿no? Horacio, nosotros desde acá, desde Varela, obviamente estamos llamando para llevarle nuestra solidaridad, nuestro compromiso con la lucha de Tierra del Fuego, que es un ejemplo para nosotros, además que sabemos que empezaron quizás por algunas provincias y nos va a llegar a todos tarde o temprano, porque es la política que se viene incluso desde los organismos internacionales, que no es solo en Argentina. Te quería preguntar, ¿cómo es el apoyo o el no apoyo de la CETERA, de la conducción de la lista celeste del SUTEBA, de la CETERA en general, hacia ustedes? Bueno, nosotros tenemos una larga historia de confrontación con la conducción celeste. Nosotros hemos sido los impulsores de lo que fue el primer Frente Lila y luego el Frente Multicolor a nivel nacional. Luego hay una particularidad en nosotros que conducimos provincialmente, porque en Tierra del Fuego nosotros ganamos la CTA autónoma y en ese momento había una sola CTA en Tierra del Fuego. Ahora también, solo que el otro por lo menos un sello hay. Y en la CTA se organizó la Federación Nacional Docente, del cual yo soy el secretario general adjunto de la Federación Nacional. Y nos mantenemos en CETERA porque nuestro estatuto nos lo permite, porque nosotros lo que buscamos, en definitiva, es la unificación del movimiento docente nacional para recuperar todo lo perdido durante todos estos años y enfrentar el ajuste. Eso no, digamos, eso lo que nos valió es que ni siquiera seamos convocados a congresos de CETERA ni a reunión de secretarios generales, porque correspondería. Y bueno, obviamente que no recibimos la solidaridad de la Junta Ejecutiva, pero sí de muchísimas seccionales y conducciones provinciales docentes. Hay que decir que la realidad docente de punta a punta, nosotros tenemos una mirada federal de la docencia, y donde si bien CETERA tiene una representación mayoritaria, no es hegemónica, porque sí, justamente muchísimas... eso te quería preguntar sobre la solidaridad que han recibido. Se han hecho algunas medidas de lucha en la capital federal. No sé si querés comentar algo de eso, desde dónde han recibido solidaridad. Eso, digo, la docencia, sí, en la Argentina se ha expresado, ha habido marcha, ha habido acto, ha habido corte, uh-huh, en Callao y Corriente con los UTEBAS multicolor, con ADEMI, con organizaciones sociales y políticas. Hemos logrado ampliar incluso el espectro de la solidaridad en las últimas semanas, porque va tomando obviamente mucho más relevancia el tema, porque no es un dato menor para nosotros que es el primer caso de exclusión de tutela y de despido por participar en una lucha después de la dictadura, ¿no? Si bien ha habido despido con sumarios inventados por otro motivo, etcétera, por participar en una protesta social, es el primer caso después de la dictadura. Claro. Entonces vamos recogiendo una solidaridad importante. Sí, sí, sí. ¿Y próximamente hay previsto algún tipo de acción en solidaridad por la condición en la que los están poniendo? Sí, el lunes entiendo que va a haber un corte en Capital Federal. La semana que viene seguramente se está organizando de la central autónoma una actividad en Capital Federal también, y obviamente que esperamos algunas acciones en política, porque esto es un problema político y se resuelve en política, así que estamos también en esa disputa, ¿no? Para obviamente evitar generar un precedente tan nefasto, porque digamos, a nosotros también, claro, lo que significa para la clase obrera en general, ¿no? Más allá de lo que nos significa de manera personal, tenemos una responsabilidad de carácter colectivo, dado de que queda un precedente, o quedaría un precedente para todos los trabajadores, que no nos podemos permitir que eso suceda. Bueno, te agradecemos la comunicación, la gentileza de poder charlar con nosotros. Les mandamos a todos los trabajadores de Tierra del Fuego y a ustedes en particular nuestra solidaridad desde acá, desde la lista marrón de Florencio Varela. Y mucha fuerza, hay que continuar luchando. Bueno, muchas gracias. Lo transmitiré fielmente como me lo dicen y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros de Tierra del Fuego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y acá también estamos en lucha. Después de una tregua, una siestita que le han dado al gobierno, ahora parece que de a poquito se va activando la conducción y van escuchando los reclamos de los compañeros. Sí, escuchando tarde, tarde porque lo que se viene en política gubernamental macrista hacia la educación es la instrumentación de la evaluación a través de un plan que es el Aprender 2016, que se va a implementar en octubre, y nosotros desde principio de año, desde la lista multicolor, desde las organizaciones recuperadas, los sindicatos recuperados del SUTEBA y las listas opositoras, veníamos denunciando que este Aprender 2016, como ya venía siendo el kirchnerismo, era una forma de evaluar a los niños, las niñas, los jóvenes, para después encontrar falencias en nuestras tareas como trabajadores. Eran evaluaciones estandarizadas, evaluaciones que no evaluaban el proceso de aprendizaje de los chicos, que no tenían en cuenta sus particularidades. Y lamentablemente tarde las conducciones nos sacaron a la lucha. Hoy se hizo una pequeña radio abierta del Frente Gremial en Florencio Varela y en casi todos los distritos. Nosotros participamos como pudimos, con algunos compañeros que fueron ahí a distribuir nuestra prensa. Nos encontramos ante la novedad que la secretaria general del SUTEBA se indignaba porque nosotros queríamos repartir nuestra prensa y quería prohibirnos repartir la prensa, ¿no? La peor práctica de tipo patoteril sindical, solo que quizás no era con los métodos de los golpes, pero que no iban a darle a los compañeros que estaban haciendo la medida gremial la constancia sindical para poder hacerla. Increíble que tomen este tipo de medidas. Pero bueno, nosotros seguimos planteando que la evaluación hay que tratar de que no se lleve a cabo, a los compañeros que no se dejen llevar, que no seamos cómplices de la evaluación, que no vayamos a evaluar, que busquemos las formas de organizar la resistencia a esta evaluación, porque es un programa continental que se viene aplicando en toda Sudamérica y que tiende a culpabilizarnos a nosotros de todas las carencias que tiene la educación pública en el día de hoy, como carencia de infraestructura, carencia de medios, falta de financiamiento y bueno, un montón de otras cosas más también. Y ni hablar que si vamos a evaluar el sistema educativo, tenemos que evaluar toda la política educativa, todos los funcionarios, y evaluar de verdad. Esto no es una evaluación con un multiple choice, con cuatro opciones para elegir sobre un resultado preciso. Hay un montón de cosas que no se evalúan, del proceso, del trabajo de día a día, del compromiso, y por ejemplo, de lo que se hace en los actos, que ahora nos va a contar Jacqueline, la tenemos en línea. Uno de nuestros grandes trabajos, trabajar con los chicos, construir. Hola, Jaque. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te habla Nancy. Ah, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Estamos interesados en saber cómo estuvo el acto del Día del Maestro en tu escuela. Mira, el acto del Día del Maestro todavía no estuvo, fue suspendido. Se suspenden casi siempre todos. Primero por falta de infraestructura, porque yo estoy en una escuela rural prácticamente y no tenemos patio cubierto, así que llueve o hace mucho frío y los actos se suspenden. Para ser claro, Jacqueline, esa escuela es la escuela 61 de Alpino. La escuela 61 de Alpino. Bien, ahora cuando vengan a evaluar, vos comentales eso, a ver si evalúan también el estado de la escuela. Sí, sería bueno. Igual a mí me interesaría saber quiénes son las personas que evalúan, con qué criterio, qué van a tener en cuenta, porque nosotros no sabemos nada de eso. Sabemos que vienen a evaluar, además, de hecho, me dijeron que la semana que viene venían. Sé que no hay clase por ese motivo primero, no sé si va a haber una reunión previa, pero no, nadie informa bien cómo corresponde, qué es lo que es evaluar, si a los alumnos y a nosotros, o cómo. Exacto. Comentario de una compañera es que sé que es como una especie de múltiple choice a los alumnos, creo que de quinto grado. Yo, porque estoy en primer ciclo, no sé mucho. Pero bueno, es todo como un poco secreto el tema. Jacqueline, ¿cómo? Sabemos que fue el Día del Maestro, tampoco desde el Estado se instrumentó como para que los maestros tengan su día feriado porque cayó domingo, algo que no se hacía, que siempre que caía sábado o domingo se ponía un feriado para que los maestros tuvieran su reconocimiento como trabajadores de la educación. Digo, ¿cuáles son las tareas cotidianas que realiza un maestro? Sabemos que vos trabajás en la escuela 61 en el Alpino y en una hora cuando terminás tenés que irte hasta San Nicolás, la otra punta de Varela, dos escuelas que están en barrios carenciados, en barrios que los chicos tienen muchas dificultades. A ver, contanos, ¿de qué va la vida y el trabajo de una maestra de primaria? Mira, empezamos desde psicólogas hasta incluso enfermeras, pero todo eso hace que se dificulte un poco la tarea de docente, porque yo en realidad estoy para enseñar a mí, y mi trabajo y el trabajo de todos mis compañeros se volvió más de contención, ahora volvió más de vuelta, en un tiempo estuvo como parado, pero ahora, bueno, retomo de vuelta eso. Tenemos muchas dificultades con muchos chicos que sobrepasan a la capacitación que tenemos nosotras. O sea, es contener a chicos más que enseñar. Se desvirtuó nuestro trabajo. Y a todo esto encima agregarle que estamos en... Somos Vox Populi, somos los nuevos vagos. Pareciera como que el nuevo siglo, el docente se transforma en un vago. Y nadie ve que adentro del salón vos tenés que contener, tenés que cuidar, tenés que acompañar a chicos que están muy desamparados por parte de sus familias, y a todo esto tenés que enseñar, ¿no? Que es como mucha tarea para una sola persona. Yo siempre me asombro cuando paso por tu primerito, ¿es el que tenés en la 12? Segundo. Y el llegar al aula y ver a los chicos tan ordenados, trabajando, siempre que pasé por el aula tuya, todos trabajando, todos haciendo cosas. Y el cariño que te demuestran, el respeto que te demuestran, a mí me llena de orgullo de ver a compañeros que hacen ese trabajo tan cotidiano, tan duro de estar todo el día con los chicos, pero también tan gratificante. Digo, para que no quedemos en la queja, digo, ¿cuáles son esas cosas que te pasaron como maestra que vos decís vale la pena, esto es lo que yo quise ser y esto es lo que estoy haciendo bien? ¿Cuáles son esas anécdotas que vos podés contar que decís, bueno, valió la pena? Tengo tantas, sacando las quejas, como decís vos, un millón. O sea, una que alguien me diga, ay, gracias, me enseñaste a escribir mi nombre, por ejemplo. Hace poco me pasó eso, de que me dice, ahora puedo escribir mi nombre, gracias porque vos me enseñaste. Hice esta lista, o me hice una carta y me enseñaste, escribí una carta, o me dibujó y puso su nombre y el mío. Tengo primero y segundo. Primero, están en proceso de alfabetizarse, y el segundo, que bueno, tengo contenido del año pasado, se logró todo eso que vos ves de un trabajo y medio anterior con mucho esfuerzo, sacando de esto del mismo, lo que te digo de las quejas. A mí me gusta lo que hago, o sea, que no se reniego porque a los chicos les pasan cosas y yo no los puedo ayudar a veces, porque no depende de mí. Algunas situaciones que le pasan a ellos, me gusta lo que hago. Ya que, bueno, sabemos lo que sos como docente, para que aquellos que piensan que los docentes son vagos, Jacqueline trabaja en dos escuelas y además después a la noche cursa en la Jaureche. ¿Qué carrera estás cursando? Estoy haciendo licenciatura en Ciencias Sociales. Estoy en la UNCI. En la UNCI estás. En la UNCI. O sea que tenés unos lindos viajecitos. Te vas para el Alpino, San Nicolás y después para Quilmes. Me voy para Quilmes. Sí, es un poco sacrificado, pero bueno, todo lo que hago me gusta. No, lo hago con placer, lo hago con amor. Todo esto me es como... Uno lo cansa, pero es una buena herramienta. O sea, estudiar me abre más la cabeza. Decir, no, a ver, no es solamente el aula y estos chicos necesitan más cosas. Y estar en la escuela me llena energía. Creo que... Muchos primos dicen, ¿por qué vas tan lejos? Porque el Alpino queda lejos de mi casa, muy lejos. Y eso, y llegar a esa escuela y ver eso en lo que me están esperando, me pone las pilas. Decir, mira, ¿yo de qué me quejo? Y esta criatura tan chiquita con esa mochila tan pesada. Así que nada, todo eso lo hago con amor. Y así como yo lo hacen muchas compañeras y compañeros. Jacqueline, la verdad que un gusto haber podido hablar con vos hoy en este festejando o intentando festejar este Día del Trabajador de la Educación. Vamos a seguir llamando a otras compañeras que también nos van a contar su experiencia. Te vamos a volver a llamar para que nos cuentes tu tarea ya como delegada sindical dentro de los colegios. ¿Cómo es eso? Ya alguna vez estuvimos haciendo un programa especial para delegados. Vamos a repetirlo este año, así que quizás puedas estar acá en el estudio. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, a seguir metiéndole. Bueno, muchas gracias. Espero su llamada. Bueno, muchas gracias, Jaque. Te mandamos un beso enorme desde Puño y Letra. A Jaque y a todos los compañeros y las compañeras que hacen este trabajo, que muchos no conocen, y Jacqueline no agregó el tema de la corrección, de los preparativos para la clase, de los regalitos. Yo tengo hermana maestra, la aprovecho para mandarle un saludo enorme, y cada vez que voy a la casa a visitarla está trabajando todo el tiempo, no se marca tarjeta en este trabajo, realmente. Sí, un saludo también a mis compañeras, yo soy profe de plástica. Bueno, siempre estoy charlando con ellas. Muchas veces me traen anécdotas y cuestiones que uno dice, ¿cómo puede ser que le esté pasando esto? Hay compañeras que, por ejemplo, están en sexto, que tienen que garantizar el tema de los certificados para los chicos, y hay algunos directivos que, por ejemplo, si se equivocan en un certificado, les hacen pagar el papel para que se compre el certificado que falta, digamos, ¿no? Y cosas que uno dice, bueno, ¿por qué lo terminan haciendo las compañeras? Y la verdad, porque quieren que salga lo mejor posible las cosas, ¿no? Y hablar de esto en colegios privados, que hasta le hacen comprar registros porque se equivocaron, y queda feo que tenga liqui. Así que bueno, además de otras aberraciones que conocemos de los colegios privados, al que también le vamos a dedicar algún programa. Exactamente. Sí, sí. Hay que dedicarle unos programas completos. Unos cuantos programas a hablar de los colegios privados y la explotación que sufren las compañeras y que hemos sufrido varios cuando empezamos en esa gestión. Ahora tenemos otro llamadito de Marcela. Marcela, ¿nos escuchás? Hola, sí. Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Marcela de la Escuela 29, ¿no es así? Exactamente. ¿Qué tal, Marcela? De la Sebastián. Primaria 29. ¿Cómo estás? Sebastián te habla. Ah, ¿cómo andás, Sebastián? Bien. Bueno, estamos haciendo llamados para saber cómo fueron los actos por el Día del Maestro en las escuelas estos días. Ah, no, la verdad que muy muy lindos. Tuvimos muchas sorpresas. En las escuelas nos recibieron los profes, se dedicaron a armar el acto del Día del Maestro. Qué bueno. Los profes especiales, así que... Bien, ¿y qué sorpresas te dieron? Y nos divertimos mucho, nos hicieron reír con los nenes, entre todos. La verdad que fue muy divertido participar, creo que en conjunto, ¿no? Que eso es lo que más destacábamos, de que por ahí siempre los actos los organizamos nosotros, las seños y eso. Claro. Y que ahora también tengan participación profes especiales y los demás, estuvo muy bueno eso. Eso fue, creo que nos sorprendió a todos poder trabajar en conjunto. Sí, genial, genial, porque, bueno, eso, los hacen realmente se festeja el Día del Maestro, aunque, bueno, quizá, digamos, no estemos tan de acuerdo quizá con la figura de Sarmiento, quizá, por lo menos nosotros en Puño y Letra decimos que tendría que ser el 4 de abril, el Día del Maestro, el día que fue asesinado Carlos Fuente Alba. Claro, sí. Bien, ¿y cómo es, ya venimos haciendo esta pregunta, cómo es un día de una maestra como vos, ¿no? Contanos cómo es un día tuyo. Y, bueno, es levantarse y ya en la noche anterior uno ya se va preparando para el día que viene, ¿no? Arranca el día anterior ya tu día. Exactamente, sí, porque uno ya no se te alcanzan prevé, las horas. Digamos, qué es lo que va a trabajar, cómo los problemas del día anterior o cómo es alguna cuestión que quedó pendiente, y para después poder arrancar el día con esas inquietudes que por ahí quedaron. Y bueno, primero llegar a la escuela y que los nenes te vayan saludando por el barrio, eso que uno llega al barrio y ya se siente parte de la escuela también en las veredas. Qué grande. Y llegando y saludando a todos los nenes y los padres, ¿no? Ya empieza desde la calle, desde la vereda. Eso es gratificante, porque en secundaria uno va llegando y ¡oh, profe, vino, no faltó! Vos decís, Néstor, yo soy la de matemática, imagínate lo que me dicen. A mí no me pasa eso, yo soy de plástica. Claro, la de matemática peor. Yo como soy de plástica, a mí me están esperando, ¿eh? ¿A vos, Sebastián, dicen hora libre o no? Eso es un insulto, che. Al profe de plástica y al de educación física, creo que claro, esperan. Son los únicos que esperan. Y bueno, y después durante el día en la escuela, y bueno, se hace lo cotidiano, ¿no? Y lo que uno puede mejorar como docente. Claro. Y bueno, en el aula salen de todos, no solo con los que uno salió estuvo planificando, sino que al llegar al aula salen millones de cosas, tanto claro, como problemáticas como de las buenas, ¿no? ¿No? Uno siempre recalca las problemáticas, pero también hay cosas muy buenas que valorar en el trabajo del aula. Ajá. Y de la escuela. ¿Y qué cosas gratificante? ¿Qué cosas podés contar de esas cosas buenas, anécdotas buenas que recordás? Y en primer lugar, justo ahora cuando uno recuerda, ¿no?, el día del maestro, más que nada por la profesión. Claro. Que los nenes te saludan y te abracen, y que te digan feliz día, seño. Creo que eso es lo que uno se lleva guardado en el alma y lo que a uno le gratifica enormemente. En estos días de crisis, uno en la escuela pública no espera el regalo, como por ahí nosotros antes le llevábamos a la seña. Claro. El regalo está en que te dicen feliz día y te abrazan y te dan un beso, capaz que por ahí en otras ocasiones no, sí, sí, no te da la chance. Y que uno sabe que es sincero, digamos, también, ¿no? Que es una exactamente, cosa... Exactamente, sí, uh-huh, sí. Sigue ese abrazo que te dan, que te apretan la panza. Sí. Y bueno, ¿y después de la escuela? Y festejamos el Día del Maestro, uh-huh, nos juntamos todos en una casa. Ah, muy bien. Así que hicimos también el festejo por fuera de la escuela, nosotros también. Fuimos los docentes, los maestros, los profes también ya festejando sus días también. Así que bueno, fue desde ese lado, bueno, también gratificante. Te agradecemos entonces, no, estábamos hablando con Marcela de la EP29. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo llamado. Exactamente, los vuelvo a escuchar entonces. Una última cortita. Sabíamos que había medida de fuerza también hoy de ATE, que ustedes no tenían, sí, a los chicos porque sí, no podían, sí, comer en el colegio, sí, nosotros, no había merienda, sí, no había nada. Y sí, sin embargo, ¿qué hicieron? Somos jornada completa. Exactamente, y sin embargo, ¿qué hicieron ustedes? Contá. Nosotros nos juntamos, aprovechamos, nos fuimos a la medida esta que marcaba el sindicato también desde nosotros, de SUTEBA a la volanteada, y aprovechamos y nos juntamos, hicimos nuestra propia jornada de formación en la escuela, charlando por ahí temas que en momentos escolares no, con los nenes no se pueden charlar, y porque hay millones de cosas para poner de acuerdo y que el día al día uno no lo puede charlar. Y nos juntamos, y la verdad que bueno, uno de los grandes temas era el recreo y en la escuela, y bueno, gracias a esta, a poder hoy, no sé si decir no tener los nenes, pero así es la única forma que nos pudimos juntar, ya que no tenemos otra chance del gobierno y tampoco desde el sindicato. Así es, realmente felicitaciones por tu trabajo como maestra y como delegada, Marcela. Sabemos que haces un gran trabajo, y esto seguramente también tuvo que ver con tu propuesta de debatir, de reflexionar, que ya escuchamos. Bueno, no, yo los agradezco también por el acompañamiento. Bueno, te aviso una última cosita, que hoy en la jornada les hicimos una pregunta a los celestes, bueno, ¿por qué habían en la reunión de delegados, habían ninguneado la moción de ustedes y de otros compañeros de hacer, sí, una jornada para discutir todo este tema? Y la respuesta que nos dieron es que ellos están de acuerdo con la jornada, que la van a propulsar, y que la quieren discutir con el frente gremial. Así que bueno, si lo hubieran dicho en aquel momento, nos hubieran dejado al menos un poco más tranquilos, nos fueron claros. Exactamente. Sí, vamos a esperar, sí, a ver cuándo se haga. Calculamos que para el 29 de diciembre 30 quizás sale la jornada, así que estemos atentos. Otra cosa que nos dijeron fue, bueno, pero se puede ir hablando con los compañeros. Señal de que cuando uno tiene un cargo gremial tiene que seguir dando clases, porque si vos estás dando clases sabés perfectamente las dificultades que trae hacer una asamblea y hablar bien con los compañeros. Pero bueno, para eso hay que estar en la escuela. Nosotros sabemos lo que es tratar de hablar en 5 minutos mientras están los chicos, quién los cuida, quién los mira. Pero bueno, para eso hay que seguir ahí adentro, pateando las escuelas. que es lo fundamental. La problemática está dentro de la escuela y se ve ahí mientras uno está. Y ahí se pueden aplicar medidas viables, reales. Se puede opinar desde otro lugar. Así que bueno, es un dato a tener en cuenta. Vamos aprendiendo de todo. Muchas gracias, Marcela. No, a ustedes por el llamado. No, por favor. Por considerar siempre y bueno, lo sigo escuchando entonces. Bueno, bárbaro. Y nosotras seguimos escuchando a Jackie, a Marcela, a tantas otras maestras que admiramos. Hoy me quedé pensando cuando hablábamos del laburo que tienen, nosotros como profes también. Lo que pasa es que realmente el tema de las maestras para nosotros es admirable, cómo están con los chicos, todo el trabajo que preparan. Pero también tenemos trabajo nosotros para nuestra casa, previo, posterior. Y otra compañera que tiene mucho trabajo y sin embargo se hace tiempo para grabarnos un audio y hacernos reír es Jime Gulo. Le mandamos un saludito y la escuchamos. Compañeras y compañeros, dejemos de lado el resentimiento por el mero resentimiento. La malicia nunca nos lleva a buen puerto. Las maldiciones, ni siquiera las maldiciones gitanas, se cumplen. No gastemos energía innecesariamente. Recuerden que estamos en época de ajustes. Seamos cautos y no gastemos pólvora en chimangos. Sin desmerecer a los hombres colegas que no abundan en nuestra profesión docente, hoy nos dedicaremos a las princesas de nuestro reino terrenal. A las femes que, fatales o no, siempre damos que hablar. La docente mujer, laburante si las hay, y conozco muchas muy sufridas, suelen ser un blanco fácil para hombres que llevan en alto y firmemente la bandera de la haraganería, por no llamarlos vagos y atorrantes. Muchas docentes suelen ser muy susanitas, con lo cual facilitan el camino de estos sujetos malhabidos. Sueñan permanentemente con un hombre cual Robin Hood que las proteja y las llene de amor y paz. Un hombre con valores de familia, cálido, que sea el compañero ideal para el resto de sus vidas. Y tener hijos, ¡fua! Con eso ponen broche de oro como cierra una vida feliz y pródiga. Pero estas almas soñadoras que emprenden vuelo con el mínimo chispazo de amor que les ofrecen los fenotipos de esta calaña hacen que al poco tiempo se precipiten rápidamente, cual soluto en solución saturada. Estas docentes como blanco fácil de estos victimarios vividores pasan de dóciles gatitos a fierecillas indomables. Porque viven una vida familiar perfecta, hasta que la mentira se hace insostenible y cae por su propio peso. Y ahí es donde la ira por haber sostenido con hidalguía las vendas sobre sus ojos las posee como en un día de furia. Es justo en ese instante donde sus vidas hacen un vuelco de 180 grados y las dulces Susanitas se convierten en Moria Kazán, Rafaela Carrá y Susana Jiménez juntas. Son sacadas de la película El Club de las Divorciadas y solo tienen algo, solo las mueve un sentimiento, sed de venganza. Ahora sí, se vuelven justicieras con cuanto hombre les sostenga una conversación por más de 10 minutos y ojo al piojo que las contradigan o hablen de la vida en pareja porque ahí sí, son todos un montón de nada, diría Menfi la blusera. Se pelean a capa y espada y se convierten en feministas. En realidad, en falsas feministas, porque la feminista, que es un capítulo totalmente aparte, su convicción viene desde la cuna. En cambio, la resentida devenida en feminista es feminista porque el imbécil del ex le caconeó la vida. Envuelta en su historia de traición, sufrimiento y fracaso, tenés dos ejemplificaciones de resentidas que salen de nuevo a la vida. Ejemplo 1. La resentida agresiva devenida en feminista, que cada conversación que se plantea en cualquiera de sus ámbitos laborales y de la vida cotidiana lo relaciona con la conclusión de que los hombres son puras mentiras y todos una bosta. Ejemplo 2. La resentida liberal devenida en feminista. Estas son mis favoritas. Las banco a morir, las aplaudo. ¿Y saben por qué? Porque lejos de entregar sus vidas a maldecir al HDP que les caconeó la vida, se proponen tirar la chancleta, se maquillan, se compran pilchas, van al gimnasio con el fin de bajar de peso o tener mejor cuerpo o para fortalecer la salud. ¡No! ¡Cagate de risa, fucking ex marido! Va al gimnasio para conocer hombres, chongos. ¿Qué digo chongos? ¡Chongazos! Esos hombres que tienen todos los 500.000 músculos del cuerpo marcados. ¡Sí! ¡Sí, esos! que se van de viaje para disfrutar de esta nueva etapa, que están solas, pero que ya nadie las vive. La banco a la resentida liberal, porque después de que depuró su bronca, saca de su vida el resentimiento y empieza de nuevo. Y es eso lo que hay que hacer. Cuando la caca está donde debe estar, hay que apretar el botón y que se vaya a la cloaca. Listo, borrón y cuenta nueva, y a conocer gente que queda mucho por delante. Y ya lo dice Miss Bolivia en su canción. Pero tómate el palo, y ahora tómatelo, y a la gilada ni cabida, mi vida, ahora decido yo. ¿Y qué le contesta Leo? Y digo que lo tienes que dejar, oh, si no te supo respetar, oh, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar, suéltalo, que el dolor no funciona. Y bueno, por eso, a superar lo vivido. Que los pasos del ayer no determinen los pasos del mañana. Lo mejor está por venir. ¡Feliz Día del Maestro! Muy bien, acá estaba Jime Gulo para todos sus fans. Comentamos que varios compañeros nos dicen que les gustan mucho los monólogos, que se matan de risa. Esta era la opinión de Jime. Yo digo, ella habló mucho de las Susanitas, aguanten las Mafaldas, que somos unas cuantas en la docencia. Sí, y también, bueno, acá en el Puño y Letra tenemos la posibilidad de distintas voces, distintas opiniones. También las opiniones con respecto al feminismo, a las chicas que son feministas. Bien, para nosotros es una ideología política a la cual adherimos, y consideramos que cualquier compañera puede pensar de esta manera, puede arribar a conclusiones y pensar desde un lugar feminista. No necesariamente ni se lleva en la cuna, ni hay un feminismo resentido, ni nada de eso. Entendemos de que, bueno, que desde un costado del humor, Jime lo expresa de esa manera. Y bueno, acá, como decía, hay lugar para las distintas expresiones. Sí, aclaremos, por lo general se usa también el término hembrismo cuando se piensa en una superioridad de la mujer contra el hombre. El feminismo es la lucha por la igualdad, que esto quede claro. Cualquier idea que se corra desde ese lugar de la lucha por la igualdad de derechos, de obligaciones, ya no estaríamos hablando de feminismo. Aclaremos eso nada más. Aguante Mafalda. Yo me lo perdí porque estaba hablando con una compañera que me pasó una información importante, pero Mafalda me golpeó el pecho, capa Mafalda. Susanita siempre me cayó muy mal. Uy, Dios, de chiquitito. Tuve la suerte de leer a Mafalda desde muy chiquitito, gracias a mis hermanas, también mayores, que compraban eso, las libretitas de Mafalda, y siempre me divertí mucho leyéndolas, y creo que mi formación política empezó con Mafalda, claramente. Aguante Mafalda y aguante Libertad, que es divina, la chiquitita. Libertad era la ultra ya ahí. Bien, una información que tengo que dar, me llamaba una compañera contándonos un hecho que pasó en el 266, que va por la calle Las Heras, ya llegando a las casitas del Plan Federal. A una compañera la agarró el operativo de la policía local, los bajaron a todos los varones, a una gran parte de las mujeres del colectivo, y fueron re agresivos en los cacheos, algo que desde la Comisión por la Memoria ya venimos denunciando, venimos viendo acá en el Angelelli. Titi me hace el gesto como que es algo ya sabido, la policía se está poniendo cada vez más heavy, y esta compañera docente estaba muy asustada, no entendía nada de lo que estaba pasando, obviamente no encontraron nada, no se sabe qué buscaba, y hoy mismo también esto se había replicado por la policía local de Quilmes sobre la calle La Madrid, o sea que los compañeros uniformados, si se le puede decir compañeros, están poniéndose cada vez más heavy. El control policial de las fuerzas policiales, evidentemente al macrismo le está dando bastante resultado, y les han soltado la mano como para que puedan hacer lo que se les antoja, gracias a la política kirchnerista de sembrar de policías la provincia de Buenos Aires, porque si algo tuvo el kirchnerismo de claro fue que para conseguir la supuesta paz social había que reventar las calles de milicos, ¿no? Y bueno, hoy la política la maneja, como ellos dicen, la derecha más ultra, y estos mismos milicos hacen de la suya, como la hicieron, ¿no? Ya son miles los muertos, incluso desaparecidos, pibes desaparecidos, por gatillo fácil, por abuso de la fuerza policial desde que comenzó la democracia, y en estos últimos meses vimos un agravamiento de la situación. Bien, cambiamos de tema porque la tenemos en línea a Griselda Rizzo, otra fiel compañera que siempre está con puño y letra, tiene algo preparado. Hola Griselda, ¿nos escuchás? Hola Nan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos y tu gordita? Bien, por suerte todo bien. Bueno, bárbaro. Che, contanos, ¿qué preparaste para hoy? Y hoy les quería contar acerca de un recurso que podemos utilizar en realidad para todas las materias de secundaria. Ah, buenísimo, tomamos nota. Todo lo relacionado con sopas de letras, crucigramas, autodefinidos, sobre los distintos temas que damos. Ajá. Yo comencé el año pasado a implementarlo y la verdad que no tenía mucha fe, porque lo probé con un curso, un segundo año de físico-química, que más o menos la mitad del salón no estaba enganchado con la materia. ¡Qué lujo! sí. Ya te digo, medio salón enganchado con la materia, yo te aplaudo. Y entonces preparé una sopa de letras sobre el tema que estábamos viendo, que era estado de la materia. Ajá. Lo armé, le saqué fotocopias y se lo di a cada alumno. La consigna era que tenían que encontrar 10 palabras relacionadas con el tema en medio de la sopa. Y yo pensé que lo iban a hacer rapidísimo, iban a considerarlo, no sé, una pavada, o que no iban a querer, o que... Bueno, yo no estaba muy muy confiada en la actividad, pero la verdad es que salió re bien. Qué bueno, che. Se reengancharon, esa mitad del salón que no hacía nada o que no estaba interesada, por lo menos esta tarea la hizo. Bien. Se engancharon con la idea de juego, ¿no? Con la parte lúdica. Claro, pegaron la fotocopia que yo les di en la carpeta a todos. Marcaban con flores las palabras, la verdad que re bien. Buenísimo, che. Sirvió como para que aquel sector que no prestaba mucha atención a la materia, que estaba un poco en otra, como que para que se enganche un poquito más. Bien, sí, yo comparto, me ha dado muy buen resultado la utilización del sudoku en matemática, no como contenido específico, pero sí para desarrollar el pensamiento lógico, ciertas estrategias de resolución. La verdad que los chicos, por lo menos en sexto, se han enganchado mucho. Hola Gris, Sebastián. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Y lo utilizás encadenado a otras propuestas, como apertura para determinados temas en particular? ¿Cómo lo utilizás en ese sentido? El año pasado lo utilicé como para cerrar un tema. Ajá. Una vez que di el tema, le introduje esta actividad. Pero también se puede utilizar como disparador. Claro, claro, claro. Y lo bueno es que en internet hay muchísimas sopas de letras, crucigramas, autodefinidos. Ajá. Sobre distintos temas de ciencias naturales. Ah, bueno, sí. Yo busqué de naturales, pero debe haber de todas las materias. Temática, de forma temática los podés buscar también. Claro. Ah, mirá, no sabía eso. Uh-huh. Solamente poniendo en el buscador, por ejemplo, sopas de letras sobre cambios de estado, sopas de letras sobre energía, o sea, poniendo el tema y el juego que uno quiere que aparezca, se pueden ver un montón de opciones. Bien, buenísimo entonces, Green. Tomamos tu recomendación, vamos a tratar de implementarla y después te contamos, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, besotes para todos ahí en tu casa, esperamos el próximo tema la semana que viene, vamos a estar ansiosos, acordate para el miércoles que viene, cambiamos de día. ¿Ya Bárbaro. Te lo agendaste? Sí, sí, ya me lo agendé. Bárbaro, entonces te saludamos desde Puño y Letra, te mandamos un beso enorme. Bueno, un beso grande. Hasta el próximo miércoles. Escuchamos un poquito de música, calentate el agua para los mates y seguimos con más Puño y Letra. Bien, estábamos escuchando al grupo Entrama con su tema Cinco Pasos, un grupo chileno que hace fusión de distintos estilos latinoamericanos. Bueno, un poquito de música distinta hoy como para escuchar. Muy bien, y disculpándonos por el desorden un poquito del programa, que fuimos un tema, volvimos por el tema de llamados. Habíamos pasado, no sé si se acuerdan, un sketch de Cualca que hablaba sobre violencia obstétrica. Y esto iba en relación a una entrevista que le hicimos hoy a Débora Fiorito. Vamos a escuchar y que lo cuente ella en primera persona, porque realmente no tiene desperdicio el proyecto que está haciendo con sus alumnos. Estamos con Débora Fiorito para el programa Puño y Letra y queremos preguntarle sobre su proyecto sobre violencia obstétrica que lleva adelante con los chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, te comento, nosotros empezamos este proyecto en el marco de un programa provincial que se llama Jóvenes por la Memoria, en donde vinimos trabajando todo el año pasado una investigación sobre qué se trataba violencia obstétrica. Pudimos tener el contacto con agrupaciones que vienen trabajando hace años sobre esto y tuvieron implicancia en el tema de la ley de violencia obstétrica. Y a partir de ahí armamos con los chicos un guión y una producción de una obra teatral. Eso quedó chico el año pasado, entonces este año empezamos a ir pensando a ver qué es lo que pudimos hacer y lo propusimos en algunas escuelas secundarias, que una de las primeras fue en Berazategui, después lo hicimos en un instituto de formación docente y le fuimos agregando cosas. Por ejemplo, una de las tantas que estaba muy bueno, que era esto de poder reflexionar de qué se trata lo de la ley, fue armar un tipo de debate entre adultos, en la secundaria destinado por ahí a los adolescentes. Y la verdad que está muy bueno porque los chicos hay que escucharlos y tienen mucho para decir. Y bueno, está bueno que ellos empiecen a dudar de lo que está establecido y a decir esto puede ser diferente. ¿Y los chicos de qué escuela? La escuela secundaria 16 de Villa Hudson, de Varela. Es el grupo de centro estudiantes que tenemos chicos de 12 hasta 19 años que participan del centro estudiante y además en la obra. De ahí los que están en escena y los de la producción y el sonido, bueno, porque hay una parte en donde nosotros hacemos que es de sombras, un teatro de sombra, entonces tenemos que tener preparado el que va a poner el reflector, el que mira de atrás a ver si va saliendo bien la sombra. Bueno, somos por lo menos como 15, 17 chicos abocados a eso. Y después, bueno, una profe que siempre me ayuda, que es de comunicación, porque nuestra escuela tiene orientación en comunicación y en artes visuales. Y ella nos hace toda la prensa. Entonces tenemos, cada vez que vamos caemos con folletos, caemos con un adelanto de la obra. La otra vez estuvimos en la UNASC, que hicieron Teatro Invita, estuvieron secundarias, primaria, a nivel inicial. Y bueno, hicimos también la obra y ahí también fuimos con un video en donde los chicos, desde las voces de los chicos, contaban la historia y qué cambios ellos tenían a partir antes de empezar a trabajar con toda esta temática y después luego de eso, ¿no? ¿Qué impacto tuvieron? Y la verdad que está muy bueno. ¿La obra la escribieron ustedes? ¿Sacaron de algún lugar? La obra es totalmente original porque la armaron ellos con experiencias que han vivido desde familiares e inclusive ellos mismos, porque tenemos uno de los integrantes que fue papá hace muy poquito y le pasó eso y bueno, iba y decía, pero el cartel dice que yo puedo ingresar, porque los dos chicos son de la escuela, así que ellos mismos a través de sus experiencias fueron relatando la obra. Ahora le incorporamos un relato por fuera, digamos, en donde va a ir relatando toda la historia además de la escena, y sí, es totalmente original. Comentabas fuera de la grabación que tenés ganas de llevarlos a una maternidad especial donde están capacitados. Bueno, nosotros tenemos también el trabajo en articulación con la sala. Nosotros al lado de nuestra escuela tenemos una sala que hay uno de los doctores que nos comentó, me dijo, mira que hay una maternidad que se llama Estela de Carlotto, en Moreno, que viene trabajando con todo esto que tiene que ver con el parto humanizado. Así que bueno, yo me contacté con una de las trabajadoras sociales del lugar y le comenté que los chicos venían trabajando con esta temática y me dijo, buenísimo, nosotros hacemos una guía, hacemos charlas, estaría buenísimo, así que el día 15, que es mañana, estaríamos visitándola con los chicos. Y la idea es que sea un intercambio, porque ella me decía, no es lo mismo que vengan chicos que no tienen idea de sobre qué se trata el parto humanizado, con que aquellos que vinieron trabajando ya, y así que bueno, ellos van a llevar todo su pendrive que tienen, bueno, las voces. Tenemos un corto que lo hicimos para un concurso, no me acuerdo de qué fundación, un cortometraje de la obra, y también... bueno, toda la folletería contando quiénes son los personajes, de qué se trata la obra y todo eso. Bueno, Débora, te agradecemos muchísimo y te invitamos a vos y a tus alumnos a la radio, al piso, para que nos cuenten cómo es la experiencia y cómo siguen con este proyecto. Felicitaciones. Muchas gracias, dale, ya coordinaremos. Besos. Estamos en FM La Barriada 98.9, estamos terminando el programa. Qué gran entrevistada, Débora Fiorito, ¿no? Así es fácil ser periodista, ¿no, Nancy? Sí, totalmente. Habla con mucha fluidez, nos cuenta toda la información junta. Para mí que es difícil entrevistarla, la verdad que entrevistarla a Débora es un placer. Además del tema y de cómo la admiramos y sabemos cómo trabaja con los chicos. Y pensando en este tema que trabaja ella y pensando en la ESI, que muchas veces lo trabajamos sin saberlo, sin darnos cuenta. ¿Cuántos compañeros nos preguntan quizás sobre la ESI y sin saberlo ya lo están trabajando? Esto de hablar de parto humanizado, de violencia obstétrica, eso es educación sexual integral. No tiene por qué estar enmarcado en un proyecto específico. Si te interesa más sobre el tema, recordamos la invitación. Vamos a hacer la segunda jornada de reflexión sobre nuestro rol en la ESI el sábado 24 de septiembre a las 15 horas en la Valle 120, en el Face de Lista Marrón Suteba Florencio Varela o en el de Puño y Letra podés encontrar el evento, segunda jornada de reflexión, nuestro rol en la ESI, a cargo de dos genias, Laura Ferrito e Irma Bruns. Bien, así que vamos terminando en el día de hoy. Vamos a despedirnos acá en el programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación, Puño y Letra, de Florencio Varela. Quien les habla, Sebastián, me despido por hoy. Nancy, nos estamos yendo. Saludos a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que sigan participando. Agreguen el Face, Puño y Letra, Lista Marrón Suteba Florencio Varela. Comenten de qué quieren que se hable en el programa y ayúdennos contando anécdotas. Este programa lo hacemos entre todos, como dijimos hoy. Bueno, estamos acá terminando el programa de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación. Una última información tiene que ver con el Angelelli, tiene que ver con la lucha que muchas veces también venimos llevando desde la Comisión por la Memoria. El viernes se presenta, y para todos los que formamos parte de ese proceso es un orgullo, la película Los Pibes del Santa en el Congreso de, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, ahí a un par de cuadras de la Plaza Congreso, a las 5 de la tarde, de 5 a 7, y después también de la proyección de la película va a estar el equipo de antropología forense explicando cómo fue que encontraron a Julio Guchiquén. La verdad que los invitamos a que nos puedan acompañar. Para nosotros, para los que fuimos parte de ese proceso, forma como una frutillita del postre el poder, que el reconocimiento por parte de la Embajada de Japón, que es la que organiza el evento junto con el Congreso de la Nación. Porque, bueno, la lucha de estos compañeros de la década del 70 es la lucha nuestra, es la lucha de todos los días, porque luchamos por un mundo mejor, más justo, más bello, porque queremos una escuela pública transformadora, liberadora, por todo eso que vos sabés que luchamos, porque sabemos que maestra luchando también está enseñando. Arriba las mafaldas del mundo, arriba aquellos que se atreven a cuestionar, aquellos que se animan a dudar, a poner en jaque a los poderosos. Y como se decía antiguamente, nos despedimos con una frase que acuñaban los trabajadores de antaño: trabajadores del mundo, uníos. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista Marrón. Lista Marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa.